Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. A veces paso que se quedará. Barrios abiertos. El ciudad, barrios abiertos. Al Ajea Olfunfata. Barrios abiertos. Barrios abiertos. Cuartier y Averti. Barrios abiertos. Cartier de Sí. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche. Bienvenidos una tarde más a una edición menos del programa Barrios Abiertos. Como sabéis, el espacio dinamizado por Asamblea de Cooperación por la Paz en las ondas, en el 105 de la FM, el espacio que nos prestan nuestros amigos de Radio Crash. Un programa Barrios Abiertos que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración. Un programa, como sabéis, en el que pretendemos haceros viajar sin moveros de vuestros barrios a través de los testimonios de nuestros propios vecinos de orígenes diversos, de las historias que nos cuentan gente que está lejos y también, por qué no, de la música que nos proponen todos ellos. Esta tarde os haremos viajar nada menos que a Senegal, de la mano de Ángeles Alonso, que ha estado allí muy recientemente visitando un proyecto de cooperación, muy bien acompañada además, y que nos va a plantear cosas muy interesantes. Volveremos a hablar con los amigos de FICRA, que ya el lunes pasado nos presentaron, recordaréis, a Islam El Sayed nos presentó la asociación y nos habló de sus actividades. Nuestra reportera, Estíbaliz Urquiola, que además de ser una estupenda técnica de sonido, es además nuestra reportera dicharachera, se ha acercado al centro de la arena a entrevistar a los alumnos de esos cursos que organiza FICRA. También hemos visitado durante esta semana, en plan reporteros, las fiestas de fin de curso del Colegio Público Los Campos, el Colegio Público que reúne allá más de 20 nacionalidades entre todo su alumnado y que presenta un porcentaje bastante elevado, muy cercano al 50% de población de origen extranjero. Queremos conocer cómo se organiza ese centro y de qué manera valoran los padres y el equipo directivo el ser un centro con tanta diversidad. Veréis que están verdaderamente orgullosos de ello y no es para menos. Y por último, cerraremos el programa con nuestra experta en educación, Rocío Yebra, que nos traerá, como siempre, cosas muy interesantes. Así que sin más, vamos a empezar viajando, yéndonos a Senegal con un poquito de ritmo, con esta canción que os propongo. Come on. existe en mí. Ya pero empeñina esta con noche. Un evoco jalar. Jampam en polar. ¿Te apetece hacer radio? ¿Te gustaría ser locutor o locutora y aprender a realizar un programa a nivel técnico? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza en verano, dentro de su programa Barrios Abiertos, un curso de radio dirigido a la población inmigrante del distrito este de Gijón. Si vives en los barrios del Coto, El Vidrio, La Arena, Viesques o Ceares, esta es tu oportunidad. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en calle San José, número 43, primero, 33209, Gijón. O al teléfono 985-386305. Y si no, por email asturias@acpp.com. Bueno, y tenemos esta tarde con nosotros a Ángeles Alonso, delegada de Asamblea de Cooperación por la Paz. Que la semana pasada estuvo viajando nada más y nada menos que por Senegal, en una visita institucional a Dakar, acompañada de una representación del gobierno asturiano, para hacer seguimiento de un importante proyecto de cooperación al desarrollo. Ese proyecto está muy relacionado con la música que acabamos de escuchar. Buenas tardes, Ángeles, cuéntanos de qué se trata, qué es esta música. Hola, buenas tardes. Pues como decías, esta música viene muy bien para enmarcar el proyecto de cooperación internacional que desarrolla Asamblea de Cooperación por la Paz, que fue un poco objeto de esta visita a terreno con la delegación asturiana. La música que acabamos de escuchar representa un poco la banda sonora de las movilizaciones que dieron pie a este proyecto del que hablamos. Las movilizaciones de un grupo organizado de muchísimas mujeres de Senegal, especialmente de Dakar y alrededores, que en el año 2010 iniciaron unas marchas blancas para intentar impulsar un proyecto de ley que garantizase la paridad electoral. Hasta ese momento no existía una legislación en materia de igualdad en Senegal, ni tampoco la ley general electoral que tenían recogía la posibilidad de que las mujeres, o favorecía que hubiese paridad en los procesos electorales y que las mujeres pudiesen tener acceso a los puestos de gobierno de una manera paritaria. Así que este grupo de mujeres, enmarcado un poquito en el paraguas del trabajo de COSEF, que es el Consejo Senegalés de Mujeres, que es la contraparte de Asamblea de Cooperación por la Paz, las verdaderas protagonistas de este proyecto, este grupo de mujeres decidió elaborar un proyecto de ley, recoger firmas, iniciar movilizaciones para entregárselas al presidente, en aquel momento el presidente Wad, con carácter previo a las elecciones presidenciales que iba a haber en 2012. Y un poco para solicitar pues eso, que eso se llevase al Congreso, que se votase y que Senegal pudiese tener unos números paritarios en cuanto a la ley electoral. Bueno, estas movilizaciones que aparecen además reflejadas en el videoclip de este tema, que podéis buscar en YouTube, si buscáis Senegal Parité, os aparecerá todas estas imágenes y estos sonidos que son bastante interesantes para ver, todas esas movilizaciones, comenzaron en el 2010. ¿Cuáles han sido los logros hasta ahora? Hablabas de que eran movilizaciones de cara a una legislación que se hizo efectiva en las elecciones que estaban previstas para el 2012. ¿Cómo está el Parlamento senegalés ahora mismo en cuanto a ratios de paridad? Sí, como decíamos, se empezó en 2010. Todas esas movilizaciones culminaron en la entrega y la aceptación, digamos, por parte del presidente Watt de ese proyecto de ley que se debatió efectivamente en el Parlamento y no llegó a ser aprobado en un inicio. Hizo falta otra nueva gran movilización, que las mujeres volviesen a organizarse, volviesen a movilizarse y que no fuese solamente voluntad, digamos, del presidente en aquel momento, sino que el resto de grupos parlamentarios aprobasen esa ley, hiciesen de esto una ley, porque además especialmente había cierta oposición por los líderes religiosos, por los marabús de la zona. Luego fueron movilizaciones intensas, fueron movilizaciones que duraron un año y medio, y que fue gracias al trabajo dilatado de todas esas mujeres. Una vez que eso pasó y existió una ley que garantizaba esta paridad, lo que se planteaban estas lideresas era que hacerla efectiva iba a ser complicado, que aunque estuviese escrito sobre el papel, había que sensibilizar a muchos agentes, había que acompañar procesos incluso de las mujeres que quisiesen entrar en esas listas, y así nace el proyecto, la primera fase, el inicio del proyecto que hemos ido a visitar y de este proyecto que decíamos desarrolla Asamblea de Cooperación por la Paz con el COSEF, con el Consejo Senegalés de Mujeres. ¿Y en qué consistía esa primera fase? En esa primera fase lo que se planteaba era poder, como decíamos, facilitar realmente que las mujeres pudiesen entrar en las listas de los partidos políticos, que las mujeres pudiesen ser electas y ocupar esos puestos que ya por ley sí eran puestos a los que tenían derecho. En ese momento, como decíamos, era de cara a las elecciones presidenciales de 2012, y lo que se hizo fue tanto trabajar con las bases de los partidos políticos un poquito para sensibilizar a los propios partidos políticos, informarles sobre la ley, que no sintiesen que la ley era una amenaza, que esto era algo que las mujeres nos insistían mucho en que pasaba, ¿no? Que sentían que esa ley quizá pudiese ser una amenaza, que lo que iba a provocar era que los hombres ya no pudiesen estar en el gobierno, o que... Entonces, se hizo una labor muy, muy importante de sensibilización, tanto a lo interno de los partidos políticos como al resto de la comunidad, en todas sus vertientes. Ciudadanía, líderes religiosos, asociaciones y entidades sociales, y además de esa sensibilización se hizo un trabajo con las mujeres que querían formar parte de esas bases de partidos políticos y entrar a formar parte de esas listas, un trabajo de formación para reforzar las habilidades de oratoria, las habilidades que también conociesen, y acompañarles en este proceso de que conociesen cuál era la legislación, que conociesen un poco cuál debería ser la postura como mujeres en esas listas. Y después de esa intervención, o durante esa intervención, me imagino, en 2012 ocurrieron las elecciones legislativas presidenciales. ¿Y que, cómo quedó la composición del Parlamento? ¿Se alcanzó el objetivo de la aplicación efectiva de la ley? En la actualidad, podríamos decir que no se ha alcanzado. Sí que es cierto que eran números muy, muy ambiciosos, incluso superior a las cifras que existen en Europa, en la mayoría de sitios de Europa. Lo que plantea la ley de paridad es un 50-50, y ahora mismo, por lo que nos comentaban en la última visita, estaría en torno a un 35 más o menos por ciento de mujeres, que no es poco, con además solamente dos años, digamos, uh-huh, de andadura de todo esto, en torno a un 35%, que como decíamos no es poco en absoluto, en el resultado de esas elecciones. Uh-huh. Eso me imagino que se traducirá también pues en una mayor presencia de mujeres en puestos de decisión, en ministerios, direcciones generales o el equivalente en Senegal. Este viaje, bueno, comentábamos que estas elecciones habían sido en el 2012, se habían alcanzado unos niveles bastante interesantes de paridad en el Parlamento senegalés, pero se realiza ahora este viaje de seguimiento en 2014. Imagino que estamos hablando ya de la segunda fase de ese trabajo del COSEF. ¿En qué consiste esa segunda fase o en qué contexto se enmarca? Sí, esa segunda fase se enmarca en el contexto de las elecciones regionales que se celebran este fin de semana, de hecho, y que suponían un reto para COSEF ya en el momento en que se hizo la primera fase del proyecto, una vez finalizado, cuando evaluábamos los resultados y identificábamos conjuntamente cuáles serían los pasos a seguir. Se planteaban que uno de los retos estaba en las regiones, estaba en el plano local, por dos motivos. Uno, por lo interesante del trabajo en el plano municipal, en el plano local, por la cercanía con los ciudadanos, porque realmente es donde se pueden desarrollar políticas mucho más cercanas a la ciudadanía, a las mujeres y a los hombres de Senegal, pero a la vez, luego, era muy importante poder trabajar y facilitar que mujeres tuviesen puestos de decisión en ese ámbito regional, en ese ámbito local, pero a la vez también por las características de las regiones, de las zonas rurales, algunas muy alejadas de Dakar, muy dispersas en lo que es la geografía senegalesa, también suponían un reto, también suponían una dificultad para sensibilizar a las comunidades como para sensibilizar a los cuadros de los partidos políticos en ese ámbito regional, como también para acompañar o apoyar la participación de las propias mujeres, es decir, el perfil de mujer de mujeres con las que se trabajó en la primera fase, en las elecciones presidenciales, era diferente a este que, bueno, pues son mujeres de la zona rural, mujeres con más problemas quizá para acceder a la política, más cargas familiares. En definitiva, esta segunda fase supone un paso más en la aplicación efectiva de esa ley, ¿no? En el nivel regional, local y además en el contexto de unas elecciones regionales muy próximas, el próximo fin de semana nos comentabas. Y cuéntanos, Ángeles, ¿quién te acompañó en esa visita de la semana pasada? Pues bueno, en esa visita nos acompañó, estuvo una representación de Asamblea de Cooperación por la Paz, que en este caso fui yo, la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Graciela Blanco, la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, y Pilar Varela, que es la alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés. La composición, digamos, de esta comisión responde un poco, bueno, pues tanto desde la Agencia Asturiana de Cooperación como desde el Ayuntamiento de Avilés han apoyado ambas fases del proyecto y son un poco las entidades financiadoras de esta iniciativa, y por su parte el Instituto Asturiano de la Mujer siempre ha, de manera transversal, siempre ha apoyado también este proyecto, especialmente en las fases de sensibilización que este proyecto tenía, especialmente en las fases en las que le contábamos a la ciudadanía aquí en Asturias cuál era la situación de la mujer en el contexto electoral en Senegal. ¿Y qué impresión se han llevado estas visitantes? Me refiero a la parte institucional. Obviamente tú conoces el contexto de Senegal y estás más familiarizada con el mundo de la cooperación, pero ¿con qué ideas se han venido estas representantes políticas? Hombre, yo creo que se han venido con una impresión muy, muy, muy positiva del trabajo, porque aunque ha sido todo muy, muy concentrado, ha sido muy poquito tiempo, no solo nos hemos reunido con las personas, las compañeras de COSEF, sino que hemos tenido la oportunidad de ver in situ las diferentes acciones programadas, ¿no?, en el proyecto, y hemos podido ir a comunidades, a regiones de las afueras de Dakar, donde nos hemos visto con las propias beneficiarias, donde las propias beneficiarias se presentaban, nos enseñaban que eran la número 3 en la lista del partido X que tenía opciones de gobernar en tal lugar, es decir, que han podido ver con sus propios ojos un poco cuáles son los resultados, han podido ver cuál es el proceso y cuál es la metodología de formación de las sesiones que COSEF desarrolla. Luego, en ese aspecto, yo creo que ha sido muy, muy satisfactorio. Y en el otro plano, el más informal, yo creo que todas hemos venido enamoradas de Senegal, enamoradas de Dakar y con muchas ganas de volver con más tiempo y de seguir ahondando en el trabajo de COSEF. Pues muy bien, Ángeles Alonso, delegada de Asamblea de Cooperación por la Paz, muchas gracias por acercarnos esta tarde a la realidad de Senegal, por hacernos viajar hasta allí, conocer esta realidad de la ley de paridad absoluta en Senegal, que le convierte en uno de los países con una de las legislaciones más avanzadas en materia de igualdad. Gracias también por enseñarnos la contribución de las políticas de cooperación a todas estas opciones de desarrollo en materia de igualdad. Sin más, agradecerte una vez más este ratito que nos hayas acercado todas estas cuestiones. Y damos paso al siguiente contenido de esta tarde. Seguimos viajando en esta ocasión a través del testimonio de nuestros vecinos. Nuestra compañera Estíbaliz Urquiola ha hecho las veces, como sabéis, es nuestra técnico de sonido, está aquí a los mandos del programa, pero también ejerce como reportera de Charachera por el barrio La Arena y el barrio del Coto. En este caso se ha acercado a conocer el trabajo de la asociación FICRA, que como sabéis la semana pasada estuvo aquí Islam El Sayed explicándonos cuáles eran sus principales actividades y cuáles eran sus objetivos, fundamentalmente a través de unos talleres de alfabetización en español para extranjeros y árabe para todos aquellos que estuviesen interesados en aprender la lengua. Estíbaliz Urquiola se ha acercado al Centro Municipal de La Arena para entrevistar a algunos de los alumnos de estas formaciones y a la profesora que da las clases de español para extranjeros. Sin más, damos paso a Estíbaliz. Barrios abiertos. Ahí con Yutit Yegu. Bueno, pues seguimos aquí en este programa de Barrios Abiertos. En esta ocasión tenemos la suerte y el placer de hablar con Nati, una de las miembros y participantes de FICRA. Ella también es la encargada de dar las clases de español. Uh-huh. Ella es musulmana, sí. nos lo ha contado. Sí, alhamdulillah. ¿Cómo es tu nombre que nos dijiste? Mi nombre dentro del Islam es Hadilla. Hadilla. Si quieres brevemente, Hadilla era la primera esposa del profeta Muhammad, la paz esté con él. Entonces, pues bueno, mi nombre en español, Natividad, no tenía una traducción para el árabe. La idea de ponerme Hadilla es porque Natividad significa nacimiento. Hadilla, como es la primera, pues bueno, es un poco unir lo que es el principio, porque además Hadilla fue la primera musulmana en sí, ¿no? Fue la primera persona que el profeta bautizó dentro del Islam, ¿no? Sí. Aparte de su cuñado. Entonces, pues bueno, me pusieron ese nombre. Cuéntanos, sí. Musulmana. ¿Naciste dentro del Islam? No, soy conversa. Bueno, nosotros decimos que volvimos al Islam. A mí me gusta más decir, en lugar de conversa, se dice normalmente, pero a nosotros personalmente nos gusta decir que volvimos al Islam. ¿Vale? Uno cuando nace, el que tiene fe, el que cree, dice que nace bajo lo que es la ley o el mandato de Dios. El que nace ya incluso en el vientre de la madre, y cuando naces, ya naces dentro del Islam, porque el musulmán es aquel que sigue las directrices o vive bajo las directrices de Alá, de Dios. Entonces después, bueno, cuando uno va creciendo dentro de la sociedad, pues bueno, si naces dentro del Islam, sigues el Islam, te puedes cambiar para un camino, para otro, pero bueno, después lo que haces es que en un momento dado vuelves al Islam, vuelves a vivir dentro de las leyes de Dios. ¿Tú naciste aquí en España? Nací en Gijón. ¿Desde aquí de Gijón? Bueno, nací en Gijón, sí. ¿Has vivido...? He vivido en bastantes sitios de España. Hace 2 años y algo regresé de haber estado viviendo casi 10 años en Málaga. Sí. ¿Vale? He estado viviendo también en Cataluña, he estado viviendo en Galicia, en Madrid y en el País Vasco un poquito de tiempo. ¿Cómo te relacionaste aquí con la mezquita? Pues cuando llegué con mi pareja, con mi marido, pues estuvimos preguntando dónde se encontraba la mezquita. Y lo único es que es un local que se abre solamente los domingos y los días de especiales, los días de fiesta y tal. El resto de los días está cerrada. Entonces es un local que realmente pone centro islámico y no lo localizábamos muy bien. Hasta que, bueno, lo localizamos a través de unos vecinos nuestros que nos dijeron, no, es que está justamente y abre tal día y tal. Y entonces, a raíz de ahí ya empecé a ir, sí, los viernes, que es cuando abre realmente, que es el día del rezo, y los domingos. Fui un viernes, no había mujeres, me encontré allí, es que ahora van yendo más mujeres, ya van acudiendo más al rezo del viernes, pero bueno, de primera vez que fui, pues claro, y bueno, hay un sitio así apartado para rezar nosotras, y bueno, a raíz de ahí pues ya empecé a ir, después fui a las clases, conocí a Islam, las clases de árabe y de Corán. Y bueno, a través de ahí pues ya empecé a conocer más hermanas y bueno... ¿Porque tú la lengua árabe...? Estoy aprendiendo. Yo conozco algo por mi marido. Sí. Mi marido es árabe, es de... Bueno, árabe, a ver, tiene cultura árabe, en realidad es rifeño eso, a ver. Pero bueno, entonces cuando estamos y esto, pues practico y tal. Lo que pasa que es que, claro, ahora por ejemplo él no está aquí. Él está para abajo, entonces pues pierdo un poco y empecé a ir a las clases de árabe con Islam. Yo iba a las clases de árabe y bueno, yo daba las clases de español. Lo que pasa que bueno, empecé a trabajar también y todo lo puedo. ¿Tú qué destacarías de tus alumnos? ¿Cómo es enseñar español De mis alumnos, que tienen todos muchísimas ganas de aprender, porque y es lógico, porque claro, vienen y quieren integrarse lo más rápidamente posible, y la forma más rápida es aprender bien el idioma y aprenderlo lo más rápido. Entonces, pues claro, la actitud de ellos es de, normalmente si pueden, no fallan, claro, es obvio que están estudiando, tienen exámenes, una historia, algunos tienen familia. Entonces, pues bueno, ha habido veces que no han podido venir, pero bueno, cuando vienen tienen una aplicación que es, vamos, 100%, se lo dan 100%. Ellos también nos podrían enseñar mucho a nosotros, ¿no? O sea, es decir, a las personas que nunca hemos tenido contacto con la comunidad árabe, también se... ¿no? A ver, dentro de mis alumnos, no todos son árabes ni todos son musulmanes. Uh-huh. Tengo... un chico que es hindú, sí, claro. hindú, tengo otro chico que es cristiano, no sé qué, si es cristiano o católico, sé que es cristiano, no profundicé, sé que es cristiano, y tengo otro chico, que es egipcio, pero no es musulmán, no sé exactamente qué tipo de, qué religión practica. Pero vamos, sé que no es musulmán exactamente. Estas clases de español para que estás dando tú, terminan, me comentabas, en junio. Ahora, en junio, sí. ¿Luego se retomarán? Sí, puede ser, sí. Como nosotros decimos, ojalá, alhamdulillah. O sea, inshallah también. ¿Y eso quiere decir? Inshallah quiere decir ojalá, si Dios quiere. Alhamdulillah, gracias a Dios. Pues muy bien, pues nada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sí. Emplazarte, a ver si puedes seguir más tiempo a los por talleres supuesto, de radio, claro que estaríamos sí. encantadísimos. Si quieres preguntarme más cosas, aquí estoy y, claro que y sí, vamos, obviamente no hay ningún problema y encantada, y para todo lo que puedáis necesitar de mí, simplemente, como dice el otro, llámame. Pues muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Saludos. ¿Te apetece formar un grupo de teatro? ¿Te interesa aprender cuál es el potencial del teatro para transformar la sociedad? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza este verano un taller de Teatro Forum dirigido a la población inmigrante en el municipio de Gijón. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en Asamblea de Cooperación por la Paz, calle San José, número 43. Al teléfono 985-38-6305. O si no, también puedes escribirnos por email a asturias@acpp.com. Con esta música interpretada por uno de los alumnos del Colegio Público Los Campos, pues damos paso al reportaje que os anunciaba en la introducción. El pasado jueves nos hemos acercado al Colegio Público Los Campos porque celebraba su fiesta de fin de curso, entre otras cosas con una exhibición de talentos de su alumnado, con una decoración muy festiva en la que podía leerse somos un abanico de posibilidades. Y efectivamente el Colegio Público Los Campos es un abanico de posibilidades también de acentos, de colores, de culturas, porque puede decir con orgullo que reúne a más de 20 nacionalidades entre su alumnado, ¿no? Por este motivo hemos tenido curiosidad por conocer el centro desde cerca y nos hemos acercado ahí a esta fiesta para hablar con las familias que llevan ahí a sus hijos, a sus hijas, y también con el equipo directivo. Nos ha atendido Luis, su director, y nos ha comentado precisamente, como decía, con orgullo, el carácter intercultural de este centro. Sin más, os dejo con este pequeño reportaje que espero que disfrutéis. Barrios abiertos. Al Ahya ul Munfatiha. Bueno, estamos ahora con Luis, que es el director del Colegio Público Los Campos. Buenos días, Luis. Buenos días. Cuéntanos, este centro es conocido por la amplia diversidad cultural de su alumnado y de las familias que traen a los niños aquí. ¿Cuántas nacionalidades hay ahora mismo reunidas en el centro? Pues tenemos más de 20 nacionalidades. Más de 20 nacionalidades, la mayoría son alumnos de Hispanoamérica, nacionalidades que no sean españolas, ¿no? Tenemos un grupo de rumanos y luego tenemos de los países del este de Europa, un grupín pequeño también, pero el grupo más grande es de alumnos de Hispanoamérica, de esa zona. ¿Y cómo es tu experiencia como docente y como director, pues dirigiendo un centro con estas características? ¿Cómo lo definirías? Bien, la verdad es que yo cuando llegué como maestro a este centro hace 7 años no conocía este tipo de centros con esta disparidad multicultural, pero fue una sorpresa agradable para mí empezar a trabajar con este tipo de alumnos, porque desde el punto de vista del profesor es muy enriquecedor, porque tomas contacto con una gran diversidad cultural, tienes que adaptar tu manera de enseñar a este tipo de alumnos, y luego es muy enriquecedor para los propios alumnos, porque no solo toman contacto con alumnos españoles como ellos, sino que toman contacto con otro tipo de culturas, y eso les enriquece mucho. Hay una gran ventaja, por ejemplo, en el área de idioma, hay una gran ventaja en tener alumno extranjero, porque hay muchos que ya vienen, por ejemplo, con conocimientos de inglés. Entonces, en ese área, pues, por ejemplo, hay ventajas, ¿no? Luego, en el proyecto bilingüe que tenemos en inglés, nos viene muy bien. Luego cortamos. Sí, lo que hago. Tenemos un proyecto bilingüe de enseñanza de inglés desde primero de primaria, de tal manera que dan el área de ciencias naturales, la dan entera en inglés, además de dar el área de inglés. Entonces, nos estamos encontrando con que tener un alumno, un alumnado de tipo multicultural, pues tiene ciertas ventajas, porque esto lo asimila mucho mejor, lo lleva muy bien, y nos estamos encontrando con que el nivel de inglés, por ejemplo, al acabar sexto de educación primaria, pues es muy bueno. De hecho, en la prueba diagnóstico de inglés de cuarto del año pasado, en inglés tuvimos muy buenos resultados, ¿eh? Por encima de otros colegios de Gijón, que tienen alumnado solo español, por ejemplo, ¿no? O sea que, en contra de lo que pueda opinar mucha gente, el hecho de que haya una gran diversidad cultural no está reñido con unos resultados académicos de excelencia, ¿no? En absoluto. Lo que pasa es que es un tema que se desconoce mucho. Que se desconoce mucho y que, en principio, pues puede ser que a los padres pues tengan cierta prevención hacia este tema, pero en absoluto. En absoluto. Nuestra experiencia es que el nivel es el mismo y en ciertas áreas, por ejemplo, como en el inglés, más. Más, ¿eh? Esa es nuestra experiencia. Barrios abiertos. Seguimos en la fiesta de fin de curso de Los Campos. Ahora mismo estamos con Ariel, un padre de dos niños del Centro Público de Los Campos. Él es de Buenos Aires. Buenos días, Ariel. Buenos días, sí, exactamente, soy de Buenos Aires. ¿Qué te ha llevado a traer a tus hijos aquí al Centro Público de Los Campos? Bueno, primero porque era público. Segundo, porque cercanías de donde vivo. Y tercero, las dos cosas juntas, primeras, por cercanía y porque sea público. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? Bueno, las actividades y la integración, quizás un poco, que veo que no sé por qué está más centralizado en este colegio gente de todo el mundo. Sí, vemos que es un centro muy céntrico, en una zona de Gijón con muchísima población, y parece que se concentra aquí una gran diversidad de nacionalidades. ¿Tú consideras que eso es positivo para el centro? Eso es positivo para el centro y para los alumnos, siempre y cuando esté controlado. Hay que controlar siempre un poco, porque a veces yo creo que hay cosas que si no las controlas se desmadran. Hay gente que viene sin idioma y en sus casas quizás no se esmeran en ayudarles, porque tampoco hablan el idioma. Entonces los niños se chocan con niños que hablan bien el castellano y quizás retrasa un poco. Eso quizás es el mayor problema que yo veo. Después, lo demás, todo se puede arreglar. Y es mejor variado que un solo color. ¿Que consideras un valor positivo el hecho de que haya distintas nacionalidades en el centro, que eso implica crecimiento para los chavales? Sí, yo creo que, lo vuelvo a repetir, llevado de la buena manera es muy positivo. Lo único que hay que prestarle mucha atención. ¿Animarías a otros padres a conocer el Centro Público de Los Campos y traer a sus hijos aquí? Sí, sin ningún problema, lo he hecho varias veces. Es más, tenemos unos compañeritos que vinieron porque eran de Paraguay, no conseguían, y bueno, aquí les aceptaron, ¿vale? Por eso repito que aquí está como muy centralizado. Yo no sé si eso es normal, porque en otros colegios no está tan centralizado. En este está más. Pues muchas gracias, Ariel. Nada, a vosotros. Barrios abiertos, quartieri aperti. Estamos aquí en Barrios Abiertos, el proyecto financiado por el Fondo Europeo para la Integración y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y tenemos con nosotros esta tarde a Valle Diva Naye, que es un músico perteneciente al grupo Afea Percusión. Buenos días, Valle. Buenos días. Estamos aquí en Barrios Abiertos para dar voz a los diferentes acentos que pueblan los barrios del Coto y de la Arena de Gijón, y queríamos preguntarte, en Valle, ¿hace cuánto tiempo que vives en Gijón? Sí, hace 7 años que vivo aquí en Gijón, desde 2006. ¿Y de dónde vienes? Vengo de Senegal, uh-huh. Dakar. ¿Viniste directamente desde Senegal hasta Gijón? Sí, vengo de Senegal hasta Gijón directamente, sí. ¿Y qué tal te encuentras en Gijón? ¿A qué te dedicas? Bueno, me encuentro en Gijón muchos años, bueno, haciendo la música, bueno, con varios grupos de música africana. Uh-huh. Y ahora tengo mi propio grupo, que se llama Afia. Ajá. Tengo muchas cosas aquí, con los colegios, las asociaciones y todos. O sea, que tienes un grupo que se llama Afia Percusión, de música africana, entiendo, y hacéis solamente percusión o también baile. Bueno, hacemos baile y taller de percusión. Uh-huh. Y tenemos también otro cosas como mezcla la cultura senegalés y la cultura asturiana y con un gaitero. Ah, sí, ¿trabajáis con un gaitero? Con un gaitero. Salemos muy bien cada actuación que hacemos, bueno, salemos muy bien. A la gente le gustó mucho, sí. Hombre, es una mezcla interesante, ¿no? Sí, por lo menos se mezclan dos culturas, asturiana y africana. Bueno, la cultura, bueno, puede mezclar la cultura, es el mismo, la cultura africana y la cultura de otro. Bueno, la cultura es la cultura. Uh-huh. Un gente de África y un gente de europeo, uh-huh, blanco y negro, puedo mezclar, uh-huh, para fundar una familia. Uh-huh. Y se parece así porque la cultura es el mismo. Ajá. Es el mismo, sí. Bueno, pues entonces parece que el grupo Afia Percusión que tenemos con nosotros esta tarde es un buen representante de las intenciones y los objetivos de Barrios Abiertos, ya que, como nos comentaba Valle, uh-huh, hacen percusión y música africana con tintes asturianos con la ayuda de un gaitero. Me comentabas también que parecía muy interesante que trabajáis con colegios y también asociaciones de solidaridad, ONGs. Cuéntame un poco más. Bueno, yo trabajo con la asociación africana que está aquí en Gijón, uh-huh, que el presidente es Mahmoud. Uh-huh. Trabajamos muchos y trabajamos con varios ONG y colegio. Uh-huh. De Oviedo, Áviles, hasta Luarca. Ajá. Y fuimos también hasta Navia. A trabajar allí. A trabajar allí, los colegios. Uh-huh. Y también las fiestas del verano. Uh-huh. También tocamos allí. Me llamas allí. O sea que tenéis un grupo musical que es activo y hace también labores de solidaridad y participación ciudadana, etcétera. Te quería preguntar, ¿qué tal ha sido la acogida de Gijón cuando has llegado de Senegal? ¿Cómo ha sido la acogida por parte de tus vecinos y tus vecinas? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, cuando llego aquí en Gijón, bueno... La parte buena y la parte mala, ¿eh? Hay parte buena y parte mala. Bueno, yo siempre me gustó la parte buena. La, uh-huh, parte mala, bueno, yo le paso. No voy a seguir la parte mala. Siempre yo seguí la parte buena con la gente buena. Uh-huh. Sí. Bueno, llego aquí el primer día, no hablo español, no, solo sabe hablar. Bueno, es que después tengo un amigo aquí que está tomando algo siempre a un bar aquí que se llama Pintal. Uh-huh. Y otros amigos que están en el Coto. Uh-huh. Y siempre, cada tarde voy ahí a tomar algo y yo le conozco ahí. Y siempre integrando con ellos, hablando. Ellos también me cogen bien. Uh-huh. Y me cogen muy, muy cariñoso y siempre me ayuda a muchas cosas. Y me manda a estudiar en los centros municipales. Haces otros talleres de ordenador y todo. Y empezó a conocer bien en Gijón. Uh-huh. Y bueno, en Gijón, bueno, son gente muy, muy, muy abierta y son buena gente. Uh-huh. Donde vas hay gente mala, hay gente buena. Bueno, yo siempre sigo las gente buenas. Uh-huh. Ese es mi... ¿Y recomendarías a otros compañeros vivir aquí en Gijón, en los barrios del Coto, de la Arena, que como decíamos, forman parte del proyecto de Barrios Abiertos? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, es que conozco gente aquí, como antes de hablar de Gijón, uh-huh, conozco una que está en Navia. Ajá. Vive en Navia, es una mujer, uh-huh, que se llama Alicia, uh-huh, y ella también nos ha ayudado mucho con el grupo. Si tienes fiesta, nos llama, ahí tocamos, ahí trabajamos con ella juntos. Muy bien, ella no ha ido mucho, uh-huh, mucho, mucho, así. Y también hay gente aquí en Gijón también que nos ha ayudado mucho con este grupo, sí. ¿Y qué recomendarías a gente recién llegada a Gijón que tiene que hacer para volver a encontrarse con la ciudad y encontrarse a gusto en el sitio en el que vaya a parar? ¿Harías alguna recomendación especial o...? Bueno, lo que le recomiendo es que integrar. Integrarse. Tienes que integrar con la gente, con los asturianos. Y saber la cultura, lo más importante es la cultura. Sí. Es que nosotros no tenemos nada que ofrecer. Bueno, venimos aquí para buscar la vida. Lo que tenemos que ofrecer es nuestra cultura, es nuestra riqueza, es lo que tenemos que enseñar a la gente para que nos conozca. Ajá. Eso es lo más importante, sí. Bueno, según estábamos viendo antes de preparar la entrevista, la página del Facebook de AFIA Percusión, simplemente hay que teclear AFIA, que como me comentaba, significa paz, ¿verdad? Sí, AFIA, como por nosotros, significa paz. Porque nosotros siempre buscamos la paz. La paz, siempre en mi país buscamos la paz. Ajá. Y siempre AFIA, AFIA. Siempre cuando otro te habla, AFIA, te habla siempre de AFIA. Y nosotros lo llevamos en corazón. Ajá. Y cuando formo un grupo con mi compañero Max, que es un chico muy importante para mí, y bueno, luchamos muchos años para conseguir un grupo. Y cuando lo tenemos el grupo, hablamos del nombre y bueno, decimos que el mundo necesita paz. Sí. El mundo necesita paz. Tenemos que dar el nombre del grupo AFIA. Y AFIA significa paz. Es una muy buena historia, sin duda. Buena historia, sí. Y cuéntanos un poco entonces, ¿cuáles son las próximas actuaciones que tenéis como grupo, el grupo AFIA Percusión? Bueno, la próxima actuación es el mes de agosto. ¿Agosto? El mes de agosto. ¿Dónde vais a actuar? Vamos a actuar en Navia. En Navia. En Navia, el mes de agosto. Muy bien, pues entonces, nada, recordar que estamos aquí con Mbaye, de la asociación del grupo AFIA Percusión. Hacen música africana y la condimentan también con gaitas asturianas. Os recomendamos que visitéis su página web en el Facebook, AFIA Percusión, y ahí podréis ver todas las actividades que hacen y tienen colgadas también alguna canción. Muchos, muchos, muchos, muchos actividades que colgamos ahí. Y si lo miras, ya verás que estamos trabajando mucho, mucho para seguir para adelante, sí. Muy bien, pues le deseamos a Mbaye muchísima suerte y como siempre con todos nuestros invitados le pediremos una canción que pincharemos a continuación para que todos los radioyentes la escuchen y descubran a este nuevo grupo gijonés. Muchísimas gracias, Mbaye. Gracias a vosotros. Merci beaucoup.

flor.